Mayo del año 2000, chavales. Madre mía, y no tenía ni pelos en los huevos. Yo tampoco. Probablemente ni me hubieran bajado los testículos. O igual sí. Bueno, el caso, Magazine 64, una revista dedicada exclusivamente a la Nintendo 64 y sus mundos relacionados. Wow. ¿La conocías? No. No era... Yo... poca revista compraba yo con... creo que eran 10 años tenía yo. Yo de pequeño sí, me gustaba mucho. Era la cercanía que podía tener a cosas que no podía tener en ese momento. Ya, yo por eso no compraba muchas. Yo... porque me encabronaba como un hijo de puta de que quería tener todas las putas mierdas que salían ahí y... pues como todos los críos. Y no tenía dinero, hijos de puta. Pues bueno, una revista que lo dicho data de... 31 de mayo del 2000 es esta edición, o sea que la compraría por junio o así. Veranico del 2000. Wow. Ojo, empieza bien la editorial, ¿eh? Hace unos días, las autoridades japonesas anunciaron que limitarán las exportaciones de la PlayStation 2. Al parecer, algunos de sus componentes podían servir para fabricar dispositivos militares, tales como sistemas de rastreo de misiles. Busca. Los ejecutivos de Sony tienen que sentirse, por fuerza, muy desconcertados. Por un lado, les deben de venir sudores fríos solo de pensar que tal vez no pueda satisfacer la demanda de máquinas de los mercados occidentales. Por el otro, está claro que este escándalo ha sido más efectivo que la mejor y más multimillonaria campaña de marketing a la hora de posicionar su nueva consola como producto de alta tecnología. Por su parte, Nintendo debe estar revisando hasta el último chip de la Dolphin para garantizar que su tecnología, muy superior a la de PlayStation 2, no podrá usarse con otro fin que el de procurar la más sana e inofensiva de las diversiones. ¡Oh! Bueno, pues sí, no sé si os acordaréis, pero en aquella época se comentaba que la Play 2 era... vamos, que se utilizaba para eso, y luego el chip Cell con la Play 3 también, que se usaba... Lo entiendo todo. Claro, la Play 3 usaba en clúster de estos de la hostia, un montón de racks ahí con Play 3 para supercomputación y polladas esas. Sí, sí. Claro. Y unos cojones. Pues bueno, básicamente estábamos en la época en la que la Dolphin era el nombre en clave de la GameCube, todavía no se sabía nada de ella... y aquí alguna cosita decían, pues ya veis que están soltando el temica, ¿no? Todavía, pues eso, había ciertas dudas al respecto. Y bueno, aquí podéis ver cómo era el sumario, ¿no? Bastante colorido, bastante claro, bastante noventero ya al final. Bueno, claro, principios es que, de... No, sabes, Nintendo tiene que ser sumario, no va a ser su crash. ¡Oh! Ojo, que aquí te ponen una imagen de lo que podría ser... la Game Boy Advance, chavales. Wow. Y te ponen al loro bueno. Una imagen del GoldenEye de Nintendo 64, rollo, que va a tener unos gráficos del copón. A ver, las drogas, bien, ¿verdad? Sí. Hijos de puta. Bastante. Zelda Majora's Mask se anuncia en la televisión japonesa. Madre mía. Vaya. Y nada, aquí un poco te comenta su calidad gráfica, hablando ya de Game Boy Advance. Dice, problemas de fechas aparte, ya se conocen algunas de las características técnicas de la Advance. No, no se ha cortado el vídeo. Dice, su calidad gráfica permitirá que cualquier título del antiguo catálogo de Super Nintendo se pueda ejecutar fácilmente e incluso tendrá potencia para procesar una conversión de Yoshi's Story. Yoshi's Story de Nintendo 64 en Game Boy Advance. Las drogas bien, ¿eh? Ahí, toma. Es joder, que, escúchame, no las flechas ni las doblaban, ¿sabes? A ver, una cosa es vender un poco el hype y otra decir estas burradas, ¿eh? Y te ponen ahí la puta foto de... Además es que es un chopeo cutre, porque si os dais cuenta la pantalla es la Game Boy color morada con los botones de select y está otro más repetido. Ya se inventaron el botón home. O sea... Escúchame. Joder. Y cobraban por esto, ¿sabes? Sí, la verdad que esta revista... Yo ahora lo estoy leyendo, ver, o sea... No, que también digo una cosa, es normal que cobrasen, la coca no se paga sola. Estoy leyendo esta revista después de muchísimos años, ¿eh? No me da nunca por releerla y es cuando... ¿Y cuando entiendes por qué? Mira, preguntas y respuestas rápidas, ¿vale? Pone por aquí. Por lo que parece hay un juego retro escondido. Sí, igual que en Donkey Kong 64 incluía Jetpack y el juego arcade original de Donkey Kong, Excitebike 64 incluirá la versión completa del Excitebike original, todo un clásico de la NES, fantástico. Este juego yo me acuerdo que lo quería porque tenía una pinta de la hostia, el Excitebike 64. Wow. Nunca más supe de él, aparte de verlo en esta revista, sinceramente. Joder. Sí, sí. Luego tenemos por aquí Daikatana, el mítico Shot 'em Up. No era First Person Shooter, era Shot 'em Up. para PC se pasa a la Nintendo 64. La verdad es que no te pone ninguna crítica en plan, era una puta mierda, ¿no? Lo que se dice hoy en día, que el juego era una basura, tal. Pero no, no vi lo de puntuación futurible. Eso es lo que iba a decir, o sea, no te da a entender como que, porque aquí el juego ya estaba en PC de hacía tiempo. Pero no te dice nada rollo, va a ser una puta mierda o que lo criticasen. En su momento, de hecho, mira cómo vaticinaban que iba a ser en la 64. Le daban una puntuación futurible de un 4 sobre 5. O sea, en plan de que no iba a ser una mala conversión ni un mal juego, pero ojito. Y luego tenemos aquí imágenes frescas de Zelda Majora's Mask. Cuando, vamos, aquí ni se conocía aún el... Se sabía que iba a salir, pero que no... No había salido, salió en el 2000 o no me acuerdo cuándo salió Majora's Mask, creo que 2001. Estaba muerto. Pero vamos, vemos aquí sus imágenes y tal, y puntuación futurible, aquí sí que le dan un 5, un buen 5. Pero los Nintendo, Zelda, no le pueden dar otra cosa. Y ojo, el Tony Hawk Skateboarding, el primer Tony Hawk. ¡Wow, chaval! Eso tiene que ser la puta polla. Pues si hablo así. Pues lo era, o sea, yo lo descubrí en una demo de la Play 1 y yo me inicié a la saga. Yo lo descubrí en una Play 1 de un vecino. Turok 3, esta saga dice, nunca la he tocado, la verdad, no me llamaba nada cuando era pequeño. Turok lo pone como unos míticos de la 64 en cuanto a tema de tiros y la verdad que nunca, sí, nunca los toqué. Y mira que ahora han salido versiones HD, creo, en Steam y cosas así, pero es que no sé, no... Creo que es una cosa de su momento. El 3 creo que llegó a salir... ¿En Xbox? Puede ser. ¿Os acordáis cuando los juegos estos de Olimpiadas y tal lo petaban? Buah, chaval. Yo jugué mucho a la Super Nintendo, a este tipo de juegos. No, yo en la Play 1, creo que era el Atenas 2004 o 2000, no me acuerdo qué año era. Pero te estoy hablando ya de a lo mejor 5 años después, en casa de unos amigos con el puto mando, ¿vale? Cogiéndolo así y para correr en una puta maratón o en una puta mierda, no me acuerdo qué coño de prueba era. Lo típico que también decían. Que haces así ahí con los dos botones. Con las uñas, ponían las uñas así. Ya me suspendía el juego. Y hacías así. O sea, de esto de juntar las uñas que al final hasta se te levantaba alguna vez, me cago en Dios. Partimos un mando. Vale, sí, bueno, pues como en el Budokai con los putos sticks que te quemabas toda la palma de la mano. Como en los juegos de lucha libre. Buah, es un muerto. Perfecta. Otro juego que yo en su momento no me atraían los juegos de tiros y ya está, y no lo toqué. Y a pesar de que dicen que es mítico y tal, pues nunca lo toqué. Tú te pasaste el de la 360, ¿no? Sí. ¡Censurado! ¡Dios mío! ¡No puede ser! La verdad es que me asustó. Como ya te avanzamos en el extra reportaje del número anterior, la opción de incluir tu careto en el juego ha sido suprimida. ¿Por qué censurado entonces? A ver. Hombre, es que había gente muy fea. Pone, gracias, América. Ah, vale. Dicen, el motivo real, los americanos. Los psicólogos estadounidenses creyeron que la posibilidad de matar versiones realistas de tus propios amigos provocaría una nueva escalada de violencia en los Estados Unidos. Nintendo, deseosa de evitar conflictos con los padres en el mercado más extenso y lucrativo al que tiene acceso, enterró el hacha antes de que empezara la batalla. ¡Gracias, América! Lo pone así, ¿eh? Pues, para que veáis. ¡Ojo! Este reportaje me lo leí 700.000 veces. Me acabo de acordar ahora mismo. Ojito, ¿eh? Ojito. Dolphin. O sea, Dolphin, ¿vale? Cuando aquí no se sabía ni que iba a ser GameCube, se hablaba de la Dolphin como un putísimo maquinón. O sea, yo me acuerdo que esto iba a ser la puta hostia de máquina. O sea, yo venía de la 64, prácticamente desde el lanzamiento, y ver esto ya fue como, Dios mío, lo que está por venir. O sea... Te hablaban velocidad, hecho. Dolphin relegará a la PlayStation 2 y la Dreamcast al cubo de basura. Prueba, va a ser el sistema de videojuegos doméstico más rápido y potente. Punto. Howard Lincoln, presidente de Nintendo América, mayo del 99. Y no solo eso, los alambres del cobre del procesador Gecko de Dolphin, fabricados por una potencia informática como es IBM, baten todos los récords mundiales. Dicho procesador del tamaño de un guisante alcanzará los 400 MHz, con los que en teoría podría ejecutar 4 copias distintas de Ocarina of Time en la misma pantalla sin flaquear en ningún momento. ¡Wow! Gráficos. Hecho. Los gráficos de Dolphin te van a dejar patidifuso. Testimonio. Por lo que respecta a los gráficos, las prestaciones de Dolphin superan en un 33% a las de PlayStation 2. Madre mía. Básicamente aquí te lo vendían como que esto iba a ser la polla. Y a ver, en realidad la GameCube superaba en características a la... O sea, solo hay que ver el Resident Evil 4 de GameCube. Es mucho mejor que en PlayStation 2. Pues si es que a ver, la Dolphin tendrá capacidad de acceder a internet y conectarse a la Game Boy Advance. Bueno, una de esas dos cosas la cumplió, más o menos. Y lo de internet... A ver... El Mario Kart Double Dash... Hoy es domingo, son las 6:15... El Double Dash tenía combate en red, vamos a decir. Sí, sí, sí. ¡Películas! ¡DVD! Cualquier día la Dolphin podrá reproducir películas en DVD. Testimonio. La reproducción de películas de DVD se experimentará en Japón. Esperamos a ver cómo evolucionará nuestro mercado. Director técnico de Nintendo, diciembre del 99. Mentira no fue, porque en Japón se ha quedado la Panasonic Q, que era una Game Boy con... O sea, una Game Boy. Una GameCube con capacidad de leer DVDs. Mentira no era. Y efectivamente se quedó en Japón, o sea que... Mentira no era, ¿verdad? Tampoco. Los juegos más fantásticos del mundo aparecerán en Dolphin. Dolphin ofrece posibilidades creativas aún más amplias que la Nintendo 64. Director general, enero del 2000, Shigeru Miyamoto. Precio, Dolphin llegará a las tiendas con un precio irresistible. Pues era verdad. Mira, eso sí. Fecha de lanzamiento, presumiblemente podrás echarle el guante durante el primer semestre del año que viene, o sea, para el 2001. También fue, ¿verdad? Y bueno... Los diseños, eso es la polla. Los diseños, que yo esto en su momento dije, hostia, qué guapo, como salga algo así, pero... qué guapo. Vemos ahí... Eso es plata, ojo. Que va a decir hola. Hola. Y tiene todo el delfín ahí con el disco girando encima, me cago en tu puta madre. Una D con 8 mandos, venga. Luego otra que parece la Xbox. Y luego otra con la aleta ahí, pero qué cojones se fumaba la gente, por favor. Espías de la Dolphin. Madre mía, Willy. Bueno, ¿qué podéis contarnos? Nos quedamos ahora, ¿sabes? Bueno, ¿qué podéis contarnos? Espía 1, que la Dolphin está muy bien. Es mucho más potente que la Play 2. ¿Qué puedes contarnos, espía random número 3? Que me hago pajas. ¿Quién está...? Me muero. ¿Quién dispone de kits de desarrollo? Nintendo ha restringido los primeros kits a las grandes desarrolladoras. EAD, Rare, Factor 5... Uy, esas dos... tal vez ha prescindido de la idea de un Dream Team. Desde marzo todo el mundo puede adquirir kits de desarrollo para la Dolphin. Bueno, sí, es cierto. Sí. Bueno, juegos se vieron más, multiplataforma, incluso Sega tuvo. Sí. ¿Es posible que la veamos por Navidades? No. ¿No habrá que esperar a que Miyamoto termine el nuevo juego de Mario? No habría que esperar, en plan, se estrena la consola con el Mario. Pues estrena con el Luigi. Sí. Luigi's Mansion, un puto juego preferido de GameCube. Ajo, que aquí se pone interesante. ¿Creéis que, con todo esto, Nintendo volverá a ponerse a la cabeza? Espía 2 dice... A ver, no me lo estoy inventando, que lo pone así. O sea, espía 2, espía 3, espía 1. El espía 2, acerca de esta pregunta, dice: los desarrolladores sienten frustración ante la PlayStation 2. Trabajar con ella les plantea unas dificultades que les parecen increíbles. Los peores desarrolladores de Dolphin podrán obtener resultados equivalentes a los de los mejores equipos que trabajan con la Play 2. Joder. Y el espía 3, por su parte, dice: si Nintendo sabe jugar bien sus cartas, veréis cómo muchos abandonarán la Play 2 por la Dolphin. Es lo más fantástico que se haya visto. Y nunca más se supo de ese hombre. Pues ojo, hablando de éxitos. El 64DD. Esta revista... Decibelios. Esta revista a mí me hizo hacerme pajas de sangre en su momento, cuando ni sabía lo que era eso. O sea, estamos hablando de que no solo iba a salir la Dolphin, sino que iba a salir un cacharro para la Nintendo 64 que iba a ser la puta hostia, iba a mejorar de manera bestial la máquina, ¿no? O sea, aquí te hablaban de que iba a tener un modem, de que ibas a acceder a internet, el Mario Gartis con el ratón, que yo por aquella época, con 9 años, pues no sabía que la Super Nintendo ya lo tuvo, ¿no? Pero me parecía la polla ver un ratón ahí. Te hablaban de juegos como Dos in the Gian, que a mí me sudaba la polla. Luego te veías aquí la posibilidad esta, ¿no? De en el Mario Artist conectar la Game Boy cámara y editar tus fotos en la consola. Me parecía la hostia. Vídeo 3D, te ponían aquí como, Dios mío. Y juegos tipo F-Zero Expansion Kit. Y tampoco es que en realidad los juegos dijeran, wow, qué pasada, esto va a tener un melocotonazo de catálogo de la hostia, ¿no? Porque estamos hablando de esto, una puta mierda, y tal. Pero yo veía el cacharro este, ¿no? Y decía, joder, esto es maravilloso, va a ser un pedazo de cacharro del copón, ¿no? Y nunca llegó, nunca salió de Japón. Y con razón. Madre mía. Bueno, luego tenemos aquí, como nos habla de juegos, le dedican un reportaje de la hostia de 6, 8 páginas al Ridge Racer 64. Uh-huh. Y le dan un 93%. Joder. Luego Battle Tanks, este juego no me llamaba una mierda. Es que, pues como este, el Cyber Tiger Woods Golf. Oh, joder. Vigilante 8, la verdad es que había mucha mierda en esta revista. La parte de análisis. A ver, tú ten en cuenta, es una revista exclusiva. Es una revista exclusiva de Nintendo 64. No, es un negro. Ah, vale, joder, es que. me había dado. Desde aquí no le distingo la puta cara. A ver, seamos claros. La Nintendo 64 tuvo un catálogo bueno, pero escaso. Y tuvo también bastante mierda. ¿Qué pasa? Pues que en una revista dedicada exclusivamente a ella, pues te tenía que analizar todo lo que salía. Es que no había más cojones. Y entonces, y pues. No puedo darle un 87. Pues es que es una revista sobre Nintendo. A ver. Hostia, ni al Tarzán, ¿sabes? Un 45. El juego de Tarzán, un 45. A ver qué dicen. Los gráficos, muy monos. Lo pone ahí, ¿eh? Hijos de puta. Eso es una de las mejores características, escucha, ¿vale? Hijos de puta, o sea... a mí después no me crucifiquéis por nada ya después de eso, ¿vale? Y luego dice, sus menos, jugabilidad crispante. Frustrante, mal diseñado, no vale la pena. Gráficos, escenarios selváticos impresionantes y un lagarto con el que el dire se ha encariñado especialmente. Sonido, gruñidos simiescos y melodías con clase. Tecnología, un 2. No hace falta buscar mucho para encontrar juegos con más imaginación que este. Durabilidad, un 3. Fácil de terminar y créenos, te alegrarás de haberlo hecho. A ver, se han cebado. Un poco. Se han cebado porque era un... Bueno, en realidad no tanto. Podrían haber hecho más mierda. Esta sección me hacía gracia, ¿vale? El hospital lúdico del Dr. Vainilla. El doctor le escucha. Estimado Dr. Vainilla, tengo 119 estrellas en Super Mario 64, pero no consigo hallar la 15ª estrella secreta. ¡Me estoy volviendo loco! Un millón de gracias. Y se llama Esther Valverdú. Me estoy volviendo loco. No, oye, puede que... No sé, no vamos a entrar en el tema, sí. Pero... No, a ver. Yo creo que, me imagino, oye, este mes hay cartas. Nos vamos a inventar la carta. Y luego invéntate el nombre también. Invéntate el nombre, así. Vaya, que no coincide. O sea, que es un chico y lo has puesto en masculino. Así, al azar. Pon lo que quieras. Bueno, la respuesta del doctor Vainilla es para estudiarla en las clases de periodismo, porque dice así. Joder, retraso. El doctor Vainilla suelta un eructo de 37 segundos. Tú ya no quieres. Y pone. Y pone. Te sorprenderías de la cantidad de gente que ha pasado este mes por quirófano con el mismo problema. Aquí tienes la solución. Vuelve a la rampa de pitch en la recepción del castillo. Cruza la línea antes de menos de 21 segundos. Así de fácil. A la tía toma por culo. Otras salidas del doctor Vainilla. A la tía la toma por culo, gilipollas. Bueno, le hace una pregunta sobre tal si hay un truco para el WWO o lo que sea. El doctor Vainilla desliza un escalpelo entre sus dedos a velocidad pasmosa y responde. Otra cosa que dice, ¿no? Le responde a otro chaval y dice, el doctor Vainilla se chupa el dedo y da un respingo. Y más salidas que tiene. El doctor Vainilla se recosta en su butaca y aposenta los pies sobre la mesa de madera noble. Le ha faltado decirme los pies los cojones. En fin, aquí nos hablan de uno de los lanzamientos del mes, ¿vale? O sea, aquí sí que sí. El Donkey Kong 64, ¿vale? Este juego que hoy en día se le echa mucha mierda por el tema del diseño de niveles y por cómo te hacía repetirte cada pantalla con los 5 putos monos y tal. Que yo en su momento lo veía como, hostia, qué guay, qué largo es el juego, cuántas cosas tengo que hacer. Sí. Pero se ve que hoy en día quien lo rejuega, pero es que es lo que pasa cuando rejuega juegos de aquella época. Es que, no sé, ha habido que pasar por todo eso para llegar a donde estamos hoy. Y no veo el motivo como para crucificar un juego en su momento de hace 20 años porque tuviese esas mecánicas. En su momento era la polla, o sea, gráficamente era la polla, tenía un multijugador del copón que me dio muchísimas horas. Era muy largo, tenía de todo, 5 personajes, cada uno con su habilidad especial, con su arma especial, con... Era la polla, joder, el Donkey Kong 64. Era un juego muy mono. También. De ese no dicen eso, ¿eh? Pues normal, porque va Nintendo y les cruje la cara. Uno de los primeros juegos de South Park, el South Park Rally. Yo me acuerdo en esta época, cuando era pequeño y empezabas a oír hablar de South Park, como esa serie en la que decían palabrotas y tus padres no te dejaban verla, que la hacían en Antena 3 a las tantas de la mañana. Sí. Y te sale un juego de coches y dices... Y dices, ¡buah, yo quiero jugar a esto, que seguro que dicen palabrotas! Pues sí, el Big Gay. El Big Gay Boat Ride. No sé de qué va, como no he visto nunca la serie en realidad. El Big Gay es un... Big Gay es un personaje. Pues míralo. Que es gay. Luego, al WWE, chavales. Juego de... Bueno, WWF. Todas estas cosas que a mí nunca me llamaron la atención, la verdad. Toy Story 2. Aquí yo conozco uno que se haría pajas de sangre. Y digo ahora, ¿eh? O sea, cuidado. Nos vimos jugando en el último vídeo de... En el que fuimos al Cade Vintage. Sí. Y luego tenemos aquí, pues bueno, sección de trucos, desafíos. Ya no trucos, sino desafíos, ¿vale? Rollo... Caparazón transportador, en plan, tú aquí te planteaban como logros en una consola que no había logros, es decir, te planteaban retos y cada reto pues cuando, era como... Cuando no se habían inventado los logros. Sí, sí, y era en plan, te proponían un reto a cumplir en un juego bajo ciertas condiciones y según los puntos o el tiempo que tardases, pues te da, pues tú mismo te autoatribuían las medallitas, ¿no? En plan, no servía para una puta mierda, pero te proponía un desafío... Chaval, yo lo he hecho. No, pero tú en tu casa, que tenías dos juegos matados, y si tenías uno de estos, pues decías, joder, probabas. Ya tenías una mierda con la que entretenerte cada mes, sí, para decir, coño, voy a alargarle, voy a intentar hacer esto que dicen aquí en la revista. Vaya, sección en boca de otro, y te hablan de los dobladores, o los actores de doblaje, de los personajes más conocidos. Ojo, yo aquí, de pequeño, conocí quién le ponía la voz a Mario. Gracias a esta revista, Charles Martinet. Yo gracias a esta revista fue donde lo... Ya ves, donde lo conocí. Y dice, ¿cuándo empezaste a ser Mario? Y dice, fue en el 89, cuando se desarrolló un método para hacer animación en tiempo real. Los jugadores hablarían con un Mario animado y yo les respondería. Era la primera vez que veía a Mario, pero me cayó simpático. Y la droga, hijo de puta. O sea, este pavo, Charles Martinet, que aquí ya tenía voz de señor cincuentón, ¿vale? En el 89 ya le ponía, o ya era la voz de Mario, y oficial. Y este hombre algún día morirá. Yo creo que... Dices, ¿juegas con sus videojuegos? ¡Y tanto! ¡Y tanto! Yo creo que este hombre tiene que haber grabado, o tienen que haber hecho un Loquendo con su voz en Nintendo, ¿sabes? O sea... Sí. Para que sea inmortal, tienen que haber hecho eso, haberle grabado 200.000 samples, todas las posiciones, haber dicho todas las palabras en plan posibles para que el próximo Mario, que sea Adventure, pues diga Super Mario Adventure, mierdas así, ¿sabes? Super Mario Porno. Luego tenemos aquí también, ojo, es que se metían hasta en temas de Japón. Te ponían aquí, fijaos. Vale. Los dobladores así de Pikachu, bueno, la actriz que hace la voz de Pikachu, ¿te y tal. Imaginas a Pikachu? Mouchingiru. La voz de Link, también te dice que es la misma de Yoshimitsu. O sea, estaba curioso, ¿no? Era una revista que, oye, sí, tendría sus fumadas como hemos visto antes, pero también ya te metía en temas de doblaje, cositas así más... Que no, sí, era la típica... Que no iba a ser todo mierda. Claro. Dios, tío, lo he hecho peor de Spain. ¿Qué cojones? Hace mandando esto, por favor. ¿Cómo se autovía la gente? Míralo, se ha salido el chopeo del país y te lo manda a la revista, tío. Joder. Es difícil, a ver, puta, que la Nintendo Acción, los chavales mandaban sus dibujos que estaban guapos. Al chavo del panzo. Aquí te mandan al puto mono de migrante, o sea, ¿qué cojones? Me cago en Dios. Hijo de figura. Pero bueno, la típica sección de los lectores, vamos a decir. Aquí uno que se imaginaba cómo iba a ser la carátula de los juegos del próximo Zelda de la Dolphin. Wow, ¿eh? Aquí con toda la estética... Aceptaste de pleno. Sí, sí, con toda la estética adulta, ¿sabes? Ahí Link usando la polla del misterio. Guía con todos los juegos analizados en Magazine 64. Aquí hay un juego que me causa desconcierto. El primero de todos, el 40 Wings. Lo han analizado, le han dado 78%. Pone hasta el precio. Pero ¿te acuerdas que hace poco dijimos en el podcast que este juego no se llegó a lanzar en Nintendo 64? Pero hay un... Que hay un crowdfunding que se ha hecho ahora. Pero hay una explicación. La máquina funciona, Marty. Bueno, sí, sí. Eso y qué. Yo aquí me leía todos los juegos y para Navidad decías este o para tu cumple, ¿sabes? Era en plan de este y dice, a ver. Y estos son todos los juegos que nunca tendrás. Y efectivamente, así fue. Y nada, poca cosa más. La verdad que aquí se acaba la revista. Esta tengo varios números. Y era de mis favoritas, porque claro, yo tenía la 64, pues quería leer cosas de mi consola. Pero en realidad me gustaban todas, la Nintendo Acción, las hobby consolas... A mí me gustaban todas. Y las revistas también. Pues nada, Magazine 64, ¿alguno la tuvo, la leyó, la recuerda algo de esta? Además, como dice aquí en la portada, librito gratis. Este sería del Donkey Kong 64, porque sí, Pupotamo era de ese juego. Y te venía con un juego de trucos y tal, o sea, que es que estaba bastante bien, ¿eh? Era una revista que no era oficial, creo, era de MC Ediciones. Y no sé por dónde ponía siempre eso de revista no oficial, ahora mismo no lo logro ubicar, pero creo que no era, vamos, no era la oficial. La revista para los fans de Nintendo 64. Sí, pero no era... No era Nintendo, obviamente, no era suya. Vamos, que en vez de su Mario tenía su Luigi. También. Bueno, pues nada. La verdad que este número que hemos cogido es interesante. Te hablaba de la Dolphin, del 64DD, del Majora's Mask, del Donkey Kong 64, de, en fin, de un montón de cosas. De cómo se tira un eructo de 36 segundos. 37, por favor. 37. Pues nada. Pues nada, chavales. Una pieza de historia de hace 18 años ya. Flipas, colega. Y ya sabéis, hijos de puta, si alguna vez os habéis tirado un eructo de 37 segundos, podéis hacer lo que queréis con vuestra vida. Abriros una clínica y responder preguntas en una revista donde a nadie le importen vuestras respuestas. Hasta luego. Check it out, that on the avenue. A magazine or two is dissing me and dissing you. Yeah, I'm telling you.